Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Sí, salió Candombera, el recuerdo de los inicios de la radio de hoy, ¿no? Sí, sí, sí, salió Candombera. Parece que lo hubiéramos elegido, porque acá está Fernando. Fernando, le estábamos comentando, la Fer, antes que nada. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas Bien, noches, ¿y vos? Fernando. Vos sabés que tu apellido es Longobardi, todos lo sabemos, pero aquí sos Fernando Tambores. Tambores, exacto. Un orgullo. Me imagino. Y justo alguien que vos conocés mucho salió al principio del programa también para... No me digas. Sí, alguien que está en Bariloche. No te puedo creer. Exacto, así que estaba ahí Ramiro contándonos un poco, ¿no? Y acordándose de una cantidad de cosas que fue el comienzo de la radio. Nuestras andanzas con Rami. Sí. Es más, ustedes iban juntos, ¿eh? Claro. Armaron un programa al principio, claro, no claro. Acá, pero... ¿Cómo se llamaba, no? Estaba tratando de acordarme. Cimarrón. Cimarrón, ey, sí. No podía ser claro, Cimarrón. Con el alma y del río y en ritmo del plata. Muy bueno. Qué bárbaro. Y con ese ritmo también llegaron acá, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, Rami estuvo más en la radio, pero vos también seguiste y te metiste acá en la radio y escuchábamos desde planta baja hasta el tercero los tambores que estaba siempre ahí y lo guardabas acá. Claro. ¿Te acordás de todo eso? Sí, sí, sí. Sí. Tal vez salíamos al aire indirectamente hasta que se insonorizó bien a pleno el estudio, pero estábamos presentes. Sí. Y ahí estabas. Y ahí participaste un montón de veces. Es también. Más, hay una voz, el que está escuchando sabe que esa voz que escucha es una marca de la radio. La colectiva. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está, sí, señor. Está. Por supuesto, vamos a aprovechar todo lo que digas. Así va a ser aprovechado para hacer alguna artística. ¿Sabés que cumplimos 10 años? 10 años agitando el aire. Estamos de festejo, traje algo para festejar. A ver, 10 años agitando el aire, a ver. 10 años agitando el aire. Eso. La colectiva radio. Tu radio. Está buenísimo. Listo, esto lo agarra Diego Domínguez. Mañana a la mañana hay un spot armado. Buenísimo. Mirá, igual nos vamos a juntar en la semanita. Ajá. Con Diego. Bien. Mirá. Vamos. Pero bueno, eso es un poco, aparte vos nos trajiste eso, el ritmo del candombe, las llamadas, ese hacer un taller acá y subir y bajar y verte y estar acá y por supuesto esto, las artísticas, que es importante para nosotros y que fue, digamos, hasta trajiste ideas. Y un granito que aporté ahí en ese tiempo que compartíamos espacio, si bien no estaba haciendo un programa de radio o participando de alguno, aportaba ahí en todo lo que podía, me encanta. Pero bueno, estoy como muy dedicado a los tambores, al candombe. Y bueno, es eso. Ahí cada uno tiene ahí su sí, totalmente. Su pero fuerza. Una frase, una cosa, una instancia, un sentimiento que te haya dejado es este momento, mirando atrás 10 años. Y son muchos recuerdos. Mucho trabajo colectivo acá para lograr llegar a este espacio en principio, la recuperación de este espacio, ya no por parte de los antiguos dueños, sino la recuperación del espacio físico, armar el estudio, convivir entre colectivos, la puja, ¿no? Ahí por un proyecto naciente también fue un gran esfuerzo, yo lo vi en todos esos primeros años al estar compartiendo el espacio acá y mucho calor de gente que estaba acá haciendo todo el tiempo, creando, amasando ideas, debatiendo y construyendo con esas ideas, que es lo más lindo de todo. Sí, así lo sentimos, ¿no? Así lo sentimos. Y también sentimos lo que es tu propio crecimiento, ¿no? Porque bien vos lo decís, estás metido con los tambores, pero los tambores se nos meten en la radio siempre. Cada vez que pensamos en el candombe, pensamos en Fernando. Para mí, el Dani tiene mucho que ver acá. Cada uno. Sí, acá muchos creen que hay más de un uruguayo. Sí, sí, sí. Todos totalmente. Creen que hay más de un uruguayo. Vamos arriba, vos. ¿Viste? Pero bueno, sí, somos todos. Yo también soy a veces uruguaya, pienso en eso. Pero no bueno. Vas a creer, vos sabés que a veces me sorprenden con algunos músicos que yo no conozco. Así que hay algunos más uruguayos que yo. Y el candombe ha hecho estragos de felicidad, de disfrute, y ha ramificado la parte negra dentro de esta sociedad que estaba negada, oculta. Uh-huh. Y no solamente a través de la música y de la danza, sino de la forma de hacer, de la forma de sentir también y expresar ese sentimiento a través del arte, que en este caso es principalmente la música de los tambores. Uh-huh. La danza y el participar, sentirse parte acompañando. El candombe tiene eso, en donde cada uno tiene su lugar. Uh-huh. Y es el lugar donde cada uno siente. Uh-huh. Y se busca y desarrolla con el tiempo y se vive en candombe. Y es una forma de sentir y de una cultura que llegó acá del África, y que bueno, nosotros estuvimos muy reprimidos con el cuerpo, por sobre todo, y la expresión durante mucho tiempo, y estuvo reprimida todo lo que fue la cultura negra desde hace más de, no sé, desde un siglo y medio. Mm. O dos siglos que fue reprimida, y bueno, así ahora como que de la mano del candombe han renacido y se han abierto un montón de expresiones afro, y la gente se ha ligado de una manera totalmente diferente a la que, no sé, yo creo que se manifiesta, se sucede en otras expresiones, que bueno, es el condimento que le pone el África acá, ¿no? En esta situación en particular de cómo nos vemos europeos, y de repente el contraste contra esa rigidez es hermoso. Sí, y pelearla contra la cultura, contra la formación eurocentrista que tenemos, ¿no? Esa es una batalla que ustedes, digo ustedes porque son las que la dan con el cuerpo, la vienen llevando muy bien. No, digo, lo que él transmite, como lo transmite, es una lástima que no esté haciendo un programa de radio. Mira, 2017. Está bueno, ¿eh? 2017, la colectiva, puede ser. Me interesa la colectiva. 2017, radio. No sé si vuelve Cimarrón. Ajá. Y hacemos streaming en vivo con Rami a la distancia. Sería maravilloso. Sería una... Estábamos con la primicia, ¿eh? Estábamos acá en la primicia. Lindo quilombo, ¿no? Lindo quilombo, amasando ideas en este mismo momento en vivo. Está muy bueno. ¿Y Lindo Quilombo? ¿Qué es lo que va a pasar con Lindo Quilombo? Y mirá, Lindo Quilombo es una representación de esto que hablábamos recién. Es esta cultura en la calle, expandiéndose. Y lo que representamos es un poco eso, el trabajo de cada comparsa, que este año logramos organizarnos mucho mejor que años anteriores, desde marzo que nos venimos juntando, y que muchas comparsas han participado activamente. Organizamos una super, super rifa, que vendimos más de 1000 números. Ajá. Se rifan tambores, remeras, correas y otras cosas lindas, que son más que nada enfocadas a los candomberos, porque la rifa la vendieron como 25 comparsas. Ajá. La mitad de lo que vendía cada comparsa queda para la comparsa, la otra mitad para el fondo común de los gastos que implica la llamada independiente. Claro. Y entre todos gestionamos un montón de recursos que son muy necesarios para un evento de la dimensión que ha tomado Lindo Quilombo en esta octava llamada, en octava. La cual, sí, el año pasado fueron 42 comparsas, y este año queremos que sean un poquito menos, porque si no es como muy difícil a la hora de organizar, y también no nos dan los horarios. Me imaginé. Entonces como que vino bien también como para ajustar organizativamente esto. Por un lado se organizaron para adentro mejor las comparsas. Uh-huh. Por otro lado aportaron para la organización, vienen más conscientes de todo lo que implica la llamada. Y esto decanta en este trabajo de 8 años en que este año vienen 4 comparsas de Uruguay por motus propio a desfilar a Lindo Quilombo. Uh-huh. Como todos los años viene Zumbae de Montevideo, se suma la Sandupay también. Uh-huh. De Montevideo, y viene la Tocandera de Salto y la Samburú Morán de Fray Ventos, que son 4 comparsas que tienen la dinámica de las comparsas de allá de Uruguay. Uh-huh. Que son muy grandes. Acá hay pocas comparsas que tienen esa estructura y esa dinámica de funcionamiento que está muy, muy aceitada ya. Para grupos grandes es muy difícil. Nosotros acá como que vamos más despacio. Uh-huh. Pero bueno, en este crecimiento que refleja Lindo Quilombo, también vamos a ver eso. Vamos a compartir el candombe de las comparsas de allá que están en primera línea compitiendo en la llamada de Montevideo o en la de Durazno, uh-huh, o mismo en las llamadas del puerto en Salto, porque allá está la competencia de por medio a través del concurso de carnaval, uh-huh, y eso los pone en un nivel de profesionalidad artística muy importante. Uh-huh. Con lo que, en comparación con lo que sucede acá, que es todo muy a pulmón, pero a la vez con una voluntad de crecimiento y de aprendizaje muy, muy, muy fuerte, que ha hecho que crezca muchísimo también el nivel, como la dimensión de lo que sucede con el candombe en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, hay actividades, ¿no? Bueno, el Lindo Quilombo es el 5 de noviembre. Para eso falta, ya vas a estar otras veces acá. Para eso falta, pero mañana... mañana, sábado. Mañana sábado. ¿Sabes qué pasa mañana? A ver, contanos. Festilombo. Festilombo. Epa. Festilombo. Es un festival que hacemos en el Club Premier, con Lindo Quilombo, en conjunto con el... Acá en el barrio mismo. Campichuelo, a metros de Avenida Avellaneda. Y... hacemos un festival que es otra de las formas de generar recursos y también de juntarnos y celebrar esto que es la construcción colectiva en el candombe. Y mañana es el sorteo de esta gran rifa que vendimos más de 1000 números. Ajá. Así que mañana es un día muy importante. Están todos invitados, la entrada sale nada más que 60 pesos. Van a tocar una comparsa de candombe que se llama Idilé, una banda que se llama Chocho Chango. Pegadito, metemos el sorteo y después fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana. Así que todos invitados. ¿A partir de qué hora me dijiste? Desde las 11 de la noche. Desde las 11 de la noche. Y si alguno quiere comprar alguna rifa, entre las 11 y la 1 se venden los números que quedaron. Lo poco que queda, sí, me imagino. ¿Sabes qué? Como la rifa es en vivo, nosotros imprimimos la cantidad de números que queremos. Claro. Entonces, nos sobran bastantes números. Pero ajá, te digo, ya se vendieron más de 1100 rifas. Ah, bien. Imprimimos 1500. Ajá. Sí. Primero una tanda de 1000, vimos que caminó muy bien, entonces como que le dimos más. Entonces, bueno, mañana quien quiera comprar una rifa, además de tener la emoción ahí del sorteo, está colaborando con un proyecto autogestivo que pone la cultura en la calle y hace que de eso se alimenten las comparsas para también sostener su trabajo durante todo el año, cada uno en su barrio, lo cual hace como que esto sea una red en expansión constante. Lo que es, algo hermoso. Y la autogestión, que es también para aplaudir, ¿no? Ustedes. Esto es Campichuelo al 500, si yo mal no recuerdo, el Club Premier. Vos lo decías muy bien entre qué y qué, pero es al 500 casi seguro. Sí, sí, ¿500 o 400? No sé qué es el 400. Bueno, ahora lo vamos a corroborar. Igual corroborar. Es en Campichuelo. Es en el Campichuelo. Y esquina Avellaneda. Esquina Avellaneda. Y si hay tambores. Eso no se vale. No, déjense llevar por el sonido. Van a ver ambiente de fiesta, van a querer entrar si pasan por la puerta, así que vengan preparados. Por supuesto. Fer, muchas gracias. Muchas gracias, muchas y vamos gracias a seguir a la época acá, hay que difundir el Lindo Quilombo. Acá estaré. Gracias, Fer. Arriba ustedes.